El nuevo ritmo del tiempo es lo que cacha todo el mundo con una gran alegría. Si quieres saber este ritmo, se debe a la maroca mambo. Como no, Pachita no.